despojado del poder. Dejó armas y caballería, y Cristo camina con él. Libre y sencillo en la vida, despojado del poder. Dejó armas y caballería, y Cristo camina con él. Viviendo la aventura de servir en los pobres a Dios, lleva en su palabra la esperanza de un mundo mejor. Libre y sencillo en la vida, despojado del poder, dejó armas y caballería, y Cristo camina con él. Y libre y sencillo en la vida, despojado del poder, dejó armas y caballería, y Cristo camina con él. Luchando en la vida, despojado del poder, dejó armas y caballería, y Cristo camina con él. Y libre y sencillo en la vida, despojado del poder, dejó armas y caballería, y Cristo camina con él.